El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. Cultura ecológica para el mundo real. RCR presenta El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. ¿Sabes que en el programa siempre hablamos de que una de las mejores cosas que le puede pasar al ambiente es que la población humana deje de crecer? Sí. Y cuando decimos eso es porque se entiende que conservar el ambiente es conservar la calidad de vida del humano. Correcto, una población estable permite planificar y eso es bueno para el ambiente y para la economía. Chévere, entonces, ¿por qué no se implementan medidas para controlar la población? Porque resultan muy mal. Fíjate en China lo que hicieron. Y lo hicieron porque no les quedó opción. Estaban al tope de su capacidad. ¿Y por qué les fue mal? Porque muchos chinos prefieren tener hijos varones por un tema cultural. Y como solo pueden tener un hijo, empezaron a abortar a las niñas o abandonarlas después de nacer. Entiendo. Cuando el Estado te dice cuántos hijos puedes tener, empiezas a ver a los hijos como estorbo. Y eso puede escalar muy feo. Entonces, ¿cómo se puede hacer para que dejemos de crecer como conejos? Como casi todo en la vida, eso se resuelve con información, educación y empoderamiento. Lo primero que tiene que pasar es que las mujeres deben poder elegir cuándo y cómo van a tener hijos. Exacto. Muchas veces en nuestras culturas esa decisión la toma la familia o el hombre, pero la que debe asumir las consecuencias es la mujer. Sí, y después las parejas y las familias deben tener acceso a información y servicios de salud sexual y reproductiva. Deben tener opciones de anticoncepción para poder decidir de qué tamaño será la familia que van a mantener. Si las parejas pueden planificar su familia, se asegurarían de poder darle a sus hijos una vida digna. Y se reduciría la pobreza. De eso se trata la planificación familiar, de reducir la pobreza y la vulnerabilidad. En otras palabras, la planificación familiar es desarrollo. Desarrollo sostenible. A ponerse el condón entonces. RCR presentó El Conuco de Prometeo, una producción nacional independiente de Carlos Peláez, certificado número 22.388, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social.